Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos GTA. Bienvenidos al capítulo número... ¿cuánto? Algo. ¿Número 10? ¿Número...? ¿No? No, no, menos. No, menos. Número 5, yo le digo. Número 5 de un podcast más. Estamos en directo en Periscope, en Blackberry Studios, haciendo un podcast más. Y el jefe está allá en el sillón, como los jefes, con su corbata ahí, lamiéndose su cuello. Lamiéndose todo. Y me encuentro como cada semana haciendo este programa con el bueno de él, el que ya están viendo en directo en Periscope, el muy caballeroso, ¿yo? El chilenazo, el muy bueno yo, Mora. Hola, hola, muchas gracias, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y yo, como cada semana, me encuentro también a la izquierda de Dios. Se quiere poco. Como siempre, con mi querido amigo Don Nico West. Gracias, gracias. ¿Y cómo olvidar al niño rata? Al hermoso. Ahí lo están viendo. Mire cómo le hago ese zoom. DJ Cabezox. Mire ahí cómo saluda. Y bueno, partiendo el episodio el día de hoy, ¿de qué chucha vamos a hablar? Ya que no teníamos temas poco mencionados, como dijimos en las redes sociales, elegí un tema a la rápida y nos salió... Es como un porque sí. Y nos salió un juego bastante entretenido, que es más bien conocido como Grand Theft Auto. El GTA. El GTA. Palo chorizo. Y bueno, esta es una serie de videojuegos creada por David Jones y luego fue tomada por Sam Houser y Dan Houser, y originalmente fue desarrollada por DMA Design, que posteriormente pasó a llamarse Rockstar North, de la empresa Rockstar Games. Y entonces, bueno, ¿de qué trata normalmente GTA? Es una historia de criminales, que son normalmente unos antihéroes. Y siempre todas las historias que han salido dentro de estos juegos, siempre estos personajes principales, estos antihéroes, están enlazados dentro de otros juegos. Ah, sí, pues. ¿Dentro de la misma saga de los juegos? ¿O sí, dentro de otros juegos? Dentro de otros juegos. Por ejemplo, un personaje muy querido por toda la gente, que yo creo que ahí fue donde GTA tuvo el boom, que fue GTA San Andreas. El personaje principal se llama CJ Carl Johnson. Es mencionado en el GTA V. Ah, pero siempre dentro de la misma saga. Sí, en el GTA V, en el cual se menciona como productor musical. Ah, de hip hop, supongo. Yo creo. Y si mal no me equivoco, creo que también es mencionado en el GTA III. O los personajes del GTA III son mencionados en el GTA San Andreas. Sí, hay como un enrollo ahí, más o menos. Sí, hay varios personajes que se van como cruzando, porque son como ciudades vecinas. Sí. Está Liberty City, que es donde se sitúa el GTA 3, que es como el primer GTA en 3D que se hizo, que salió para la plataforma PlayStation 2. Y está Vice City, que fue el sucesor a esta saga. Y después está de nuevo Liberty City en el GTA 4. Y en el GTA 5 no lo he jugado, así que no sé. GTA 5 es... San Andreas, Los Santos, donde también está ubicado San Andreas. Y que también muestra en la casa de CJ. Ah, la famosa casa de CJ. Sí, pues. ¿Y usted sabía que la primera entrega de GTA fue por la plataforma Nintendo el año 1999, que salió para el Game Boy Color? ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo haber jugado el GTA 2, que es como la vista de arriba, sí, y todo el cuento. Y tenía que manejar el mono, igual era un poco más complicado porque para hacerlo andar tenía que mantener el X presionado. Ah, sí, pues sí, era bastante complicado ese juego. Y entre ahora eso, facilito. Y entre eso estaba, habían diferentes pandillas, como lo de, ¿cómo se llaman estos chinos culiados que son terrible conocidos? ¿Los Yakuza? Los Yakuza, esos mismos. Habían otros que eran como los Smiley, si más no me equivoco. Y muchos más. Viejito. Viejito. Y bueno, después de a poco se fue haciendo más grande esta saga ya con el GTA 3, que... Bueno, yo que siempre jugué PlayStation. Bueno, partí con un Super Nintendo, pero después ya me hice de la casa de PlayStation. El primer GTA que salió para PlayStation 2 fue el GTA 3. ¿En serio? En serio. Y después... ¿Qué fue lo que le dije yo, pues? ¿Ah, sí? Sí, pues. Ah, es que no le estaba poniendo atención. Estaba leyendo ahí, estaba con mis torpeditos. Sí, me lo merezco. Y después ahí salió el más bien conocido GTA San Andreas, que tenía una gran banda sonora, pues. Claro. ¿Y qué es lo que vamos a estar repasando? Oh, ese sonido de PlayStation 2. Cuando estáis rezando para que el juego te funcionara. Sí. Y claro, que en el fondo, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. No, que en el fondo lo que vamos a estar repasando ahora es la banda sonora de los GTA. Pues sí, nosotros somos un programa de música. Ay, también, también el que me salté dentro de lo que era para Play 2 era uno de los grandes juegos de GTA también, con el cual también se hizo bien conocido, que fue el Vice City. El Vice City, que es muy bueno y es basado en la, un poco en la película Scarface, que tiene toda esta onda de Miami, de los años 80, con el tema de las drogas y las mafias y todo el cuanto. Y GTA siempre ha tocado como el tema de las mafias. Sí, sí, casi siempre. O de repente como del tipo como que está haciendo lo correcto, pero te está dando cuenta de que en realidad no está haciendo lo correcto y cambia de bando. Claro, como que haces cosas malas por un buen fin, pero al final igual son cosas malas. Sí. Niños, no lo hagan en casa. No lo hagan, no roben autos. Robar autos no es sencillo como en el GTA, que presionáis solo el triángulo. Claro, y se abre la puerta sola, están todos los autos abiertos. O que podéis botar a una persona y le pegáis y después nadie te va a pescar, po, weón. Claro. Bueno, partamos ya con la música, pues. Ya, yo le traigo un tema de Channel X. ¿De qué GTA es? Del GTA V, donde está el más reconocido de todos los personajes, Trevor Phillips. Ah. Que asesina al personaje del GTA anterior. ¿De GTA 4? Sí. ¿A quién? Mire, saludo nos manda por Periscope Janis. Hola, Janis. Saludos. Nuestra fiel seguidora de Periscope. Muchas gracias. Saludos, saludos. ¿A quién mata de GTA 4? Al personaje principal. ¿A Nico Bellic? Sí. Me mata. No era Nico. No, sí, me acuerdo, güey. Nico Bellic es el personaje principal, que es un soviético que era llega. Era uno a este de los país. Personajes principales. Era uno de los motoqueros de los Lost. Ah, pero usted está hablando de un episodio, de una expansión, sí, de GTA. Sí, perdón, me equivoqué. Ah, ya, me asusté. Porque no, yo no quería que mataran a Nico Bellic. No, pero, puta, haciendo spoiler un poco del juego. Haciendo Gabo. Don spoiler que está en la primera aparición de Trevor Phillips en el GTA V es cuando asesina a este personaje que no puedo recordar bien el nombre porque no jugué ese GTA, lo siento. Es el señor Trevor Phillips que lo asesina y ahí quedó un personaje más del GTA. Mish. Mientras se estaba culiando su mina. De pasa. Y aparte este personaje es como hay audio de esa escena. Hay audio, me dicen por ahí, por interno, que hay audio de esa escena. ¿Sí? Sí. Ahí está, pues. Fucking my girl, man, it's wrong. Te estás jodiendo a mi mujer. Tengo que joderme a alguien. Y ahí es cuando lo mata de una patada en la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, y de forma más ruda de ser asesinado. Este personaje, Trevor Phillips, es caracterizado por, humanamente hablando, por el humano Steve Ogg, que también ha aparecido en series como Better Call Saul. Better Call Saul. Better Call Saul. El mejor calzón. Sí, pues lo dije así, vos. Better Call Saul. El mejor calzón. ¿Y en cuál otra más aparece? Ah, y ahora va a aparecer la nueva temporada de The Walking Dead. Oh, por Dios. Así que el personaje ahí de a poco se está haciendo un poco más famosillo dentro de lo conocido que yo cacho de este personaje. Y bueno, aparte de que este personaje es como malas pulgas, y el weón... Es como medio loco. Es loco, es chistoso, tiene sus arranques de repente dentro del juego. Es un personaje muy llamativo, que también fue considerado como uno de los mejores personajes de hace 2 años atrás, si mal no me equivoco, de los videojuegos. 2 años ya. Mira, y qué bonito. Sí, y bueno, traigo un tema de Channel X, que es la radio que escucha Trevor cuando va en su camioneta toda roñosa. Y que como esas camionetas típicas de campesino norteamericano. Sí, una como cosa del padre Hurtado, yo diría. Ah, ya. Para llevar las gallinas. Sí, una wea así. Ya. Yeah. Y que aquí el padre Hurtado llevaba pobre. Ya, pollo. Que... este tema es de los Suicidal Tendencies. Ah, ya son sus regalones un poco. Sí, ya han pasado a ser un poco más mis regalones este último tiempo. Le he puesto harta oreja. Me lo he perdido durante muchos años y ahora que le empecé a poner oreja dije, oh, son bastante interesantes, son bastante buenos. Y es una banda estadounidense de hardcore que fue formada el año 1981 en Venice, Los Ángeles. Mire tú. Mire. Y bueno, estos son los pioneros del crossover thrash. Y también incorporaron dentro thrash metal, dentro de su música hardcore punk. Y se caracterizan mucho por la vestimenta que tienen, que es como cholito. Sí, y la pañoleta del vocalista, que es la como pañoleta, sí, que como este estilo medio chicano. Chicanote. Como tirado como lo que como la vestimenta de Cypress Hill, una onda, una así. Weá así. Y vamos el con tema que les traigo es Subliminal de Radio X, GTA V, los Suicidal Tendencies, aquí en un podcast más. Mejor calzón. Danger! Volvemos después de este temazo del pan con queso de los Suicidal Tendencies. Claro, y le recordamos a la gente que el capítulo completo lo pueden escuchar en Mixcloud. Para los que digan, oh, que no pusieron el tema, porque varias veces me ha pasado. ¿Sí? En vivo, uy, que no escuché el tema, pero es que el tema lo escuché directamente en nuestro mixcloud.com/unpodcastmás. Ahí pueden escuchar todo el tema mezclado. Oye, medio tema este. Buenísimo, po. ¿Cuánto habrán ensayado estos personajes para haber sacado este tema? Yo creo que galera, pues si tienen un montón de trayectoria, yo creo que pasaron por un montón de salas de ensayo y deben haber, les debe haber costado, yo creo, elegir como la preferida. ¿Usted sabe que ahora se pueden encontrar las salas de ensayo mucho más fáciles? ¿En serio? Sí, pues. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Que ahora hay una aplicación en la cual usted puede encontrar en Play Store que se llama Band-Aid, que te acerca a las salas de ensayo y tiendas de música más cercanas de por sistema GPS. ¡Mire qué bonito! Cuénteme más, me interesó. Así que si usted tiene que ensayar con su banda, tiene que buscar alguna sala de ensayo y no tiene idea dónde está ubicado, puede utilizar esta aplicación Band-Aid, que funciona con sistema GPS y te dice las salas de ensayo cercanas y también las tiendas de música si necesitas una cuerda, baquetas, platos. Y también te la acerca. Buenísimo, pues mire, ahí está. Band-Aid directo en Google Play Store, disponible para todos los teléfonos Android. Ahí ustedes la buscan en la tienda. Y tiene ese loguito naranjo característico ya de la aplicación. Y te muestra un mapa y buenísima, me gusta. Un aplauso para Band-Aid. Que un aplauso para Band-Aid. Nuestro gentil auspiciador que se puso con estos bonitos micrófonos y atrailes. Maravilloso, pues. Recuerde, Band-Aid por Play Store. Por Play Store. Qué buena canción tiene Band-Aid también. Sí, bueno. Oiga, yo le traigo algo un poco más de antaño, porque usted me trajo algo de GTA V, que es lo último ya que ha salido. Sí, pues yo como buen niño rata lo juego online. Ah, mire usted. No. Ahí lo juego con el otro rata que está ahí, lo jugábamos, porque ahora estamos medios pajeros para jugarlo en realidad. Yo vengo del tiempo en que lo online tenía que meterle mod para poder jugarlo. ¿Sí? Sí. Y estoy hablando ya de la época del GTA Vice City. Que es un GTA dentro de los... a ver, como los... el segundo, después de GTA... O sea, el segundo que se hizo en 3D, digamos, para la plataforma PlayStation 2. Que está bastante basado, como le decía, en la película Scarface. De hecho, ¿ya? Gran parte de la banda sonora se ocupa del señor Giovanni Giorgio Moroder, que es el que hizo la banda sonora de la película Scarface con el protagonismo de Al Pacino. Hay harta referencia ahí por lo que cachaba Scarface. Sí, hay... ¡Antonio Montana! ¡Check out to my little friend! Sí, hay harta referencia. De hecho, hay misiones que... Vice City se parece mucho a Miami, o sea, que es donde está situado Scarface, que es donde llega este señor latino a formar el imperio de la droga para surgir como un emperador del... Lo que hace bastante Rockstar con los juegos del GTA es hacer parodias de lo que es Miami y Los Ángeles. Claro, es que en Miami está lleno de latinos y todo el cuento. Y hace lugares referentes de esto, de estas ciudades, pero haciendo como burlas. Claro, porque así son los gringos. También, ahora, como hacen en el GTA V, hacen burla a Facebook, si mal no recuerdo, No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Bueno, la droga me comió el cerebro. Huevo, no. La canción. Tan atacante que este enano desgraciado, weón. ¿Sabe que este señor se ganó un Oscar a la mejor banda sonora del año 78? Por una película, El Expreso de Medianoche. No tiene nada que ver con GTA, pero ay, había que nombrarlo porque estaba hablando de música. Sí, pues. Y a pesar de que la banda sonora es como de Scarface, uh-huh, y que Vice City está muy basado en Scarface, esta canción no está presente en el Vice City. Está presente en el GTA 3, que es la entrega anterior, que se situó en Liberty City Studios. ¿Ah, sí? Sí, donde un personaje... italiano es nuestro protagonista. Ah, mire usted. Yo no he jugado el GTA 3. Tiene una tónica bastante oscura, como alta neblina, así. Medio noir. Sí, bien noir. Yeah. Y bueno, en el fondo parte con que este personaje como que lo van trasladando a la cárcel y en el puente lo rescatan. Y ahí como que empieza ya... Ah, empieza libre. Con harta acción al tiro. Sí, empieza con harta acción. Yo creo que lo característico también de los GTA es que tienen una buena historia. Como que de una buena introducción. Después como que se torna en un mundo de hacer misiones y cosas así, pero siempre ha tenido como una buena historia, a mi parecer. La gracia que siempre ha tenido GTA, aparte de darte una buena historia, es que tenés todo un mundo abierto. Sí, eso yo creo que fue lo que más cautivó a la gente en el usar el GTA. De que podís huevear todo lo que queráis en el mundo abierto y aparte tienes un montón de weas que hacer en el mundo abierto. Como por ejemplo, podíais mejorar tu condición física, podías aprender nuevas artes marciales, boxeo. Lo de la condición física lo metieron en GTA San Andreas. Sí. Ahí como que tú podías ir al gimnasio. Sí, bueno, yo lo decía también por el GTA San Andreas. Claro. El GTA 3 tenía bastante menos cosas, pero después como que se fueron agregando features. También les iban quitando cosas. Por ejemplo, el GTA 5 no tiene para que tú aprendas boxeo, karate, nada. Ya, es que probablemente... la gente no lo ocupaba tanto y van sacando cosas para agregar cosas más entretenidas. Sí, también. Tampoco tiene el jetpack. Ah, ya. Mira. Bueno, pero pues, lo que sí tenéis no tres personajes para utilizar. Más tu personaje online, que serían cuatro personajes. Olis nos dice: Guapesme, ¿esto de qué va? Dice: estamos hablando de Oli. GTA. De GTA, de toda la saga de GTA y la música incluida. Saludos desde España, nos dicen, mire. Saludos desde España. Nos escuchan en España, y olé. Saludos para España, eso, saludos para España. Y bueno, yo le contaba que esta canción está en GTA 3, que tiene bastante menos cosas, que menos features. Como que lo único que podía hacer, yo creo que en comparación a GTA 2, es pintar el auto. Entonces en el GTA 3, el primer GTA en el cual se hacen las radios con música real. Por supuesto. Porque en el GTA 2 solamente escucháis como un... y escucháis una radio toda penquita así o gente hablando y te aparecían las cabezas de los Paco Arrías cuando te empezaban a seguir. Claro. Mira, claro. Y yo me acuerdo que en GTA 3, con el tema de la inclusión de la radio, la gracia que tenía en PC, que lo van a envidiar probablemente la gente de consola, es que había una carpetita en el juego que tú podías meter los MP3 que quisierais y podías cargar toda la música que te gusta. ¿Sabe qué? No siento tanta envidia de eso porque las radios del GTA han sido buenas. Sí, han sido buenas. Si yo de repente igual hacía un tuneado para otro lado y me topaba con estas canciones. Sí, bueno. Y lo que yo le traigo... ¿Qué me trae? Es algo del productor musical Giorgio Moroder, como le decía anteriormente. Sí. Con la interpretación de Debbie Harry. Ya. Y que es una canción, como le decía también, que está presente en Scarface, que es de la radio Flashback 95.6. Ah, mira usted. Y esto se llama Rush Rush. ¿De? Debbie Harry. Aquí... en un podcast más. volvemos después de este temazo de Debbie Harry. Ese mismo, que como no rash, conocía rash, el nombre, yeah, yeah. No conocía el nombre del joven, man. Tenía que decirlo. En el fondo lo que dice principalmente la canción es como apúrate, anda a buscar la coca. Ah, qué rico. No la Coca-Cola. Ah, pucha. Bueno, continuando. Continuando el programa que tenemos hoy, estamos hablando de las bandas sonoras de GTA y también del juego GTA. No, de ella no. No está en GTA. No se encuentra en GTA todavía. No puede hacerse un monito y jugarlo online. Que el juego online es bastante entretenido. El GTA 5, yo tenía online, que instalar mod para poder jugar online. Esa es mi desventaja de los GTA que jugaba antes. Yo no, o sea, el último GTA que jugué fue el 4. El GTA 5 online es bastante entretenido, ya que tenéis carrera. Ah, yo pensé que carrete. Bueno, también. Ah, mire, con tení partida a muerte, último hombre en pie. Tienes misiones en conjunto. Tienes. ¿Cómo se llaman estas weas que eran largas? Que era una misión tras otra. Supervivencia. No, supervivencia también, pero no, esta otra wea es que también con planificación. Ah, los golpes. Los golpes. Que también te llenáis de plata haciendo golpes y lo hacéis con el mismo equipo. Ah, mira qué bonito. Y de repente. Tengo que echarle un ojo a GTA 5. Te llegan nuevas ropas también. Yo, mi personaje siempre lo cambiaba de ropa. Le ponía ropa ridícula. ¿Ropa gay? Sí, le ponía también ropa gay de repente. Le ponía sombrero. Le ponía pura wea rara. Era como un Don Francisco mi personaje. En GTA 5 tú podías ocupar los tres personajes. Puedes usar a Trevor, Michael y... Puta, siempre. Pero los podías ir cambiando. Negro, bueno. Siempre se me olvida el nigga. ¿Cuál es el nombre del nigga? Nico. Trevor, Michael y... Pero los podías ir cambiando. Franklin. Y Franklin. Franklin. Que es el nigga. Los puedes ir cambiando. Los puedes ir cambiando y pueden ir simultáneamente en la misma misión mientras los vais cambiando. Ah, mire, si eso es lo que me llamaba la atención del 5, tengo que jugarlo. Y tú partes ahí con Franklin, que es el nigga. Ah, ya. Yeah. 100% nigga. Este tema es de Gangsta Rap y se llama Nigga Nigga Nigga. O sea, no es una wea real. Ah, es un tema hecho como de YouTube. Es un tema tomado dentro de todas las veces que dicen nigga en el GTA y hicieron un rap. ¿En el San Andreas? Al parecer. Cause I'm my motherfucker nigga. Volviendo como a los GTA, el último que jugué, como le había dicho, era el 4. Y ahí como que meten el celular. Sí, aquí en el 5 ya tienen el celular y aparte hay animales. ¿Disfrazados? De humanos. hay animales dentro del modo historia y dentro del modo online no pilláis los animales. Pero los animales también te pueden matar. Ah, conche su madre. Oh, te pueden hacer mierda a la oreja. Eso dolió. Y creo que... Hay puma, sí, hay puma. El Puma Rodríguez. Que te puede matar. Ahí el puma te mata con un canto. Claro, sí. Agárrense de las manos. Y lo matáis de un balazo ahí. De un balazo. Ah, y también. Qué momento más satisfactorio matar al puma. Hay una referencia. El puma, anda. Ese tipo de pumas sale en el GTA 5. Yo por lo que sé, en el GTA 5 hay varias referencias a diferentes cosas. Por ejemplo, si usted llega a la casa correcta, no me acuerdo el nombre de las calles, sé cómo llegar, pero no me acuerdo el nombre de Brasil, las calles. Con... Tan ñoño no soy. Coming debe con... ser con Morandé con compañía. Ya, bueno. Ya, yeah, Tito. Este gallo. Hay una muy casa que es representativa de la fiesta que hizo en la noche Charles Manson. Charleston. Charles Manson, ya, que, sí, el loquito este. Y tú te acercas a una mina que está dentro de la fiesta y con solamente tocarla la mina muere. Y todos, si salen, gustó, y todos salen arrancando. Es como Ivanazo. Compártelo con tus amigos. Algo así. Tiene tanto poder que solo tocarla la mata. La mata de sexualidad. Oh. Ah, mira, y así, y este sonido a toda la gente los mata de sexualidad, porque todos lo estaban esperando. Y estos son los larguitos, porque yo no lo tengo. Yo soy el dios todopoderoso. Los cortitos para cargo de nuestro querido y el cabezón. Y que le estamos presentando canciones de las radios del GTA. Así es, pues, amigo. Esta es de Channel X. Es Black Flag con My War. Black Flag. Channel X es... del GTA V. Usted puro GTA V, amigo. Sí, lo siento. Fue donde más desperdicié mi verano. Está bien. Ya como... todos iban a la playa. No, pues nadie iba a ir a la playa, me acuerdo. Nadie del grupo de todos los amigos que conozco, nadie iba a ir a la playa. ¿Tú ibas a jugar GTA? Un Play 3. Jugué GTA, después iba a la tina, echaba un poquito de sal y ahí agüita fría y sentía la brisa marina, weón. Un ventilador, agüita con sal. Y después volví a jugar GTA. En eso se basó un verano, un maravilloso verano que tuve. Un verano naranja. No, pero es bacán de que hayan tomado temas antiguos para lo que era GTA también. Porque estos güeyes son más viejos que la chucha. Los Black Flag. Ah, sí, porque estuvieron en el... ¿En qué estuvieron al... hace...? ¿O no estuvieron...? Ah, no, no estuvieron nada. Estoy puro weando. No. Me confundí. ¡Cállate, weonado! Ya, sí, mejor me callo. Sigue hablando usted. Bueno, pasemos al siguiente, pues. Ah, bueno. Ya la cagada ya está hecha. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es un tema muy bonito. Con GTA V se escapa un misil fuera de la frontera, nos dice Eddie Javier 20. ¿Cómo? Con GTA V se escapa un misil fuera de la frontera. No, yo no he jugado GTA V, me gustaría... Yo no entendí, pero... bueno. Este es un temazo del GTA San Andreas, del Radio X. Radio X. ¿Usted es fanático de Radio X? Sí, me encanta la Radio X. La Radio X, que es esterilizada por Sage, que es una mina parte como de la generación X, se podría decir. Una concha su madre para muchos, al parecer. Una malas pulgas. Sí. Que ama a Ozzy Osbourne y a Faith No More. Ah, y me gustó. Y aquí tenemos ya al señor Ozzy Osbourne cantando Hellraiser. This is our time. Oiga, Ozzy Osbourne. This is our sign. Es una... Eso eran como los comerciales que salían de repente. Es una cerveza. Así que este es el tema del señor Ozzy Osbourne, Hellraiser. Oiga, que se nos viene en noviembre. Sí. Con Black Sabbath aquí en... Ah, mira usted. Sí, pues. Ya deben estar todas agotadas esas weas. De hecho, hoy día estaba viendo y creo que solo quedaban unas pocas Andes y no sé qué otra, más Pacífico creo o algo así. Le ponen cada nombre a la entrada. Una wea cara, weón. Pero bueno, tiene pinta de una Pilsen, dice Eddie Javier. Sí, pues estamos tomando aquí unos huergueros, pues los clásicos huergueros de un podcast más, pues. Sí. ¿Qué está sonando ahí? Este lo trajo el DJ, parece. Ah, lo traje yo. Ah, mire qué weón. Esto es Cheeseburger Cocaine de la Radio Broker del GTA 4. Cuyo lema. ¿Sabe cuál es el lema de la Radio Broker? ¿Cuál? Dice: el rock moderno demuestra que todavía no está muerto, irónicamente. Ese es el lema de Radio Broker, que es una radio de bastante rock. Este tema, hoy día, yo no escuchaba las radios del GTA mucho, pero hoy día me puse a escuchar como la banda sonora del GTA y este tema me gustó, lo encontré así como bacán. Lo encontró simpático. Sí, lo encontré simpaticón y creo que merece, esta banda merece ser como escuchada por nosotros. Así que lo puse nomás así. Está harto buena. Sí, igual al final es como... bastante crudo. Al final igual es un capítulo como porque sí, así que... Prácticamente. Así que bueno, lo traje porque sí. Porque sí. Vamos con el siguiente. This is Radio Emotion. 98.3, and I'm Fernando Martinez. So listen to my radio. We are talking about Roxy Music more than this. Esto es de GTA Vice City, pues, amigo. El señor Fernando Martínez. Fernando Martínez. Con su rosita. Claro. Y su camisa rosá. Es que es como ya un galán de GTA, pues. El que le da consejo a las señoritas, el consejo de pareja. Y este señor ha salido en todos los GTA modernos. ¿Sí? Sí. Desde GTA 3 en adelante está presente. Don Fernando Martínez, entonces un ícono underground, se podría decir. Sí, un locutor que lo interpreta Frank Chávez. Y es como un personaje, es como el típico... como amante o incluso con pinta de gafiche latino. ¿Puedes mostrarlo ahí para...? Lo vamos a mostrar para Periscope. Él es Fernando Martínez. Para la gente que está escuchando, él tiene como un bigote. Tiene sensualón ahí. Una camisa abierta con pelo en pecho, con una cadenita. Con el típico colgante ahí. Claro, con la camisa rosada y con pulserita ahí. Y ese peinado ochentero. Claro, como Choco Pandero. Sí, es como medio españolísimo. Claro, y él aparece en la radio Emotion 98.3. Y da consejos de pareja y como que se cree bacán, pero yo no creo que sea muy bacán. Oiga, ¿cómo se llama este tema? Esto es de Roxy Music, More Than This. ¿Y sabe por qué Roxy Music? Porque hace poco... también otra conexión que me hace ahí como ¿ya? que me hace jueguito es que West Borland para la revista Rolling Stone, si no me equivoco, como que le hicieron una entrevista como de las bandas que habían marcado su a ver, espere, su existencia. Espere, está hablando medio mal, saques el pico de la boca. ¡Viva Chile, mierda! ¡Chúpame el pico! Como que ¡chúpame el pico! No, ya, por favor, continúe. No, como que West Borland nombró como las bandas o álbums que lo habían influenciado más en su carrera. Y nombró a Roxy Music como la mejor carátula para él. En un disco. Donde sale una chiquilla ahí como una en sosteño, haciéndose como un handbra. ¡Ah, mire qué rico! Entonces, lo que está sonando es More Than This de Roxy Music. Vamos con la siguiente. Ah, pero este también es de Radio X. Son los Stone Temple Pilots con el tema sí, pues. Blush. Los ya archiconocidos. Sí, pues. Y ¿sabes qué? Yo conocí esta banda gracias a esta radio. ¿En serio? Sí. Aún recuerdo cuando me robaba esas motos, weón, y me ponía a manejar nomás. De repente esa weá así en el GTA. Te ponía ahí a manejar, recorría ahí el paisaje, weón. Conocer la ciudad. Escucháis la radio, veíais el atardecer digital, collage de tela. Veíais cómo llovía de repente, mejoráis tu conducción de moto, de auto. Era bastante entretenido mientras escucháis esta radio. Eso es lo bonito de GTA, sin ataduras, solo libertad. ¿Sí? Como Liberty City, solo libertad. No me acuerdo de este tema cuando pasáis por la playa y ibais dirección a los bosques. Para donde están todos los cowboys. Donde supuestamente salía Pie Grande. En el GTA V se aparece. Lo agregaron, pues después del mito urbano lo tuvieron que agregar. Y de hecho es la última misión de Franklin. Ah, mire. Y ahí tienes que cazarlo. Claro, pues Rockstar lo tuvo que agregar. Porque tanto se habló de que Pie Grande salía en el GTA San Andreas, si no me equivoco, en los bosques. Y habían videos y toda la cuestión. Y todo era fake. Nunca estuvo Pie Grande. Ahí Rockstar lo agregó. Así que si usted juega GTA San Andreas o cualquiera de los anteriores al 5 buscando a Pie Grande, no pierda el tiempo. No lo va a encontrar. Son puros fake. También otra cosa que tenía el GTA V es que vais juntando la... partes de una nave espacial. Lo que hacía que era el GTA San Andreas era ir tachando los grafitis, prácticamente los que era del otro bando. Que era como una misión similar porque teníais que tachar más grafitis que la chucha. En GTA 4 teníais que matar palomas. Ah, y había una paloma que estaba, ponte tú, en la Estatua de la Libertad. Y la tenían que matar con helicóptero. ¿Y por qué? Había palomas inalcanzables en GTA 4. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con lo siguiente. GTA 5. Pero esta es una radio latina. This is Fernando Martínez. Los. Es el nombre de la radio. Y el artista que estamos escuchando es Don Chito. Chito. Con el tema El Tatuado. Hoy yo tenía un compañero de colegio que le decían Chito. Ah, mire, y era. Con la mona Chita. Escuchemos la letra, por favor. Conocía todo guangocho y pelón, pero los piojos en la casa, cuando lo miren cuerao, ay, si me dio el ojío al velo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupe farás. ¿Por qué? Un temazo, pues. Este de repente lo pilláis cuando estáis hueveando en otras radios. Y me acuerdo que, si mal no me equivoco, este tema venía antes de el "Oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor". Sí. Qué guático. Si hay es una radio latina. Jugar ese GTA, es una radio latina donde aparecen muchos temas latinos. Oh, inteligente que soy, por favor, me lo merezco. Capitán Obvious to the rescue. Ya. Y continuamos con el siguiente. El rey. Ahí está el. Oye, esta la tocan los tres también, pues. ¿Sí? Sí. Es el bonus track. Es un bonus track. Bonus. Los tres la tocan en un disco en vivo que se llama El disco en vivo de los tres. Que uno con la carátula negra, El freno de mano. En El freno de mano ahí la tocan los tres. Que la carátula sale como una carátula negra donde salen como los cuatro integrantes de los tres cuando eran chicos, en blanco y negro. Ah, mira qué bacán. Es bien interesante. Cuando todavía me gustaban los tres. ¿Cómo se llaman? Los Ángeles, Ángeles Negros, sí. Con El Rey. Con El Rey. Y yo. Los tres como que tocan harta música antigua. Temas clásicos. Sí, como de hecho en ese disco también invitan a Buddy Richard a cantar en vivo con ellos. El clásico. El clásico ya. Sí. Pero aquí estamos hablando de GTA. Sí, es bastante entretenido ir escuchando este tema mientras vais disparando. Me imagino así, con una metralleta así. Sí. Con mi puta la micro metralleta que la puedes ocupar en el GTA 5. Que son las Uzi, ¿o no? Una con no pistola sé. De no, esa es hay una pistola que se llama la se me olvidó el nombre de la pistola culiada que era mi regalona. Una pistola culiada que, weón, tiene una cadencia, weón, muy parecida a una metralleta. Y, bueno, es bastante efectiva. Pero pasemos al siguiente. Ah, puta, que soy weón, de veras. No, plan, no es. Que era el bonus. Ah, volvimos. Volvimos al... A Don Chito. Oye, ¿sabes qué me gustaba a mí hacer harto el GTA? Era como dejar la cagada. Porque una cosa era como ir a mirar el... Puta la wea. Qué triste. Mira, Tetona de la GB se unió a Periscope. Tetona de la Garra Blanca. Me hizo el día la Tetona. Nada, ninguna música triste me puede caer. Sube Minecraft. Conche su madre. No. Estamos jugando ahí, bro. ¿Cómo vamos? Minecraft. ¿A saca, dónde lo vamos a subir? Saca maderita. Minecraft, Tetona de la GB. Ya, así estamos hablando. Usted estaba hablando que le gustaba mirar de repente el atardecer en GTA. Ah, sí. A también. Mí de repente me gustaba ver el mundo arder. Onda, dejarla sí, pues, golpear a todo el mundo, hacer explotar todo lo y también y que llegaran los milicos. Y llenar todo un perímetro de gasolina. Esa wea también era entretenida. Echar harta gasolina para que los weones explotaran, weón. Y ver el mundo arder. Sí. Bueno, al principio, no, lo otro, que en GTA no podíais nadar, po. Te caías al agua y te morías. Después en el... CJ aprendió a nadar, po. ¿CJ nadaba? Sí. Ah, ya, yeah. En el 3 no podíais nadar. En el Vice City tampoco podíais nadar. En el San Andrea tenía sexo. Ya, la cosa sexual. Y ahí con la chica. No, puta la wea. Yo por lo que sabía también en el San Andreas podías tener tu polola. Ah, sí, yo me acuerdo que la polola que tiene San Andreas como que vivía como en el pasaje de atrás. En el pasaje de atrás. Aguante San Andreas, dice Tetona de la GB. Aguante Tetona de la GB. Aguante Tetona. Te tardaste. Te tardaste. Se nos van. Oh, qué chistoso que somos. O sea, lo mejor que podríamos hacer en este momento de incomodidad, de poca chistosidad que tenemos, presentar la aplicación. Por supuesto. Porque toda esta música se hace con ensayo y con buenos instrumentos. Mira. Y en estos momentos difíciles de encontrar esta sala de ensayo, aparece el gran salvador de el mesías de las aplicaciones para los músicos. Y estaba hoy hablando de Band-Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de encontrar todas las salas de ensayo y tiendas de música en tu país. Te muestra ahí como un mapa donde estás ubicado tú y puedes ver, ah, mira, tengo esta sala de ensayo cerca, la voy a pinchar y me va a mostrar como toda su información. También te muestra un listado de las salas más cercanas o tiendas. En fin, todo lo que necesites como músico para poder ensayar y mejorar tu calidad de instrumentos lo encuentras en Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Ya sabe, ya. Baje Band-Aid, no sea longi, no sea apoyo. Oiga, y nos vamos ahora. ¿A dónde? A un temazo. Ah, qué bueno. Pensé que no iba. No, pues nos vamos a un temazo que nos trajo esta pequeñez que tenemos de DJ. Nuestro pequeñito DJ Cabezón. Este concentrado DJ. Mire cómo se aplaude. Se tira toda la ovación. Bueno, este señor trae a Gerry Rafferty. Me costó leerlo, weón. Gerry Rafferty. Ok. Con el tema Baker Street. Lo está weyando. Sí. Para variar. Ya sí, está pero no. ¿Cuántos años lo lleva weyando este DJ? Uno. No. No, pero de verdad, di la verdad, Rosa. Ah, desde que lo conozco, pues bueno, hace como 22 años, 21 años. Chúpame el pico. 21 años que conoce a esta monstruosidad de persona. Sí. Los peores 21 años de mi vida. Yo antes era feliz, weón. ¿Usted qué edad tiene, amigo? Yo tengo 27. O sea, 6 años fue feliz en su vida. Y después ya... Puta, echémosle 4 años de mi vida, fui feliz yo. ¡Pobre! ¡Pobre! No, ninguno. Bueno. Oh. Que nací, ya nací llorando. Po, a mí como presidente me dan como caja todo el santo día. Nací y el doctor... Puta, me tomó y se asustó, weón. Y me caí al suelo, weón. Y ya empecé mal mi vida, pues. Nació y lo mandó a psicólogo al tiro. Sí. Porque lo vio muy triste. Sí. Dijo, no, este weón está cagado. Este weón va a estar cagado toda su vida. Pútalo. Oiga, pero aún así tiene que poner los temas que le trae este joven, pues. Sí, pues. A pesar de que lo hace infeliz. A pesar de que me hace infeliz, es que este tema me pone levemente feliz, pues, weón. dentro de lo que se puede. Este es un temazo que yo lo conocí más en los Simpsons y después cuando empezó a salir en el en las radios del GTA. No, puta, po, weón. Cuando empezó a salir en las radios del GTA fue como, Espero que la gente esté escuchando un podcast más después de Mixlo con altavoz y que le salga ese sonido. Sí, por favor. Ya. Continuando. Este weón me va a hueviar. Pero si estoy hablando de tu tema, por favor. Yeah. Este tema aparecía en los Simpsons. Este tema aparecía en los Simpsons. Cuando se muere Encías Sangrantes Murphy. Sí. Y aparece desde el cielo y aparece. Como en la imagen del Rey León. Sí. Y de hecho aparece el Rey León y dice: tienes que vengar mi muerte, Kimba. Simba. Y sale Darth Vader también. También. Y entonces ahí Encías Sangrantes Murphy los manda a la chucha y se pone a tocar este temón. Preséntelo. Puta la weá, con lo que me costó leerlo, weón. Yeah, Gary Rafferty. ¿Y cómo se llama el tema? Baker Street. Puta, gracias, weón. Aquí, en un podcast más, po, weón. Ya, po, weón. Toda la weá, weón, y la weá. Weón, la weá, weón, culiao, fome de mierda. Never gonna stop moving, his heat rolling, Volvemos después de este temazo del señor No Me Acuerdo, con el temazo No Me Acuerdo. Jerry Rafferty con Baker Street. Pero uno siempre se acuerda de... Que es como la parte icónica de la canción. Oiga, yo creo que ese hombre debió haber ensayado harto. Sí, pues obvio. ¿Cuánto habrá hueveado con ese...? Aparte que es tan difícil conseguir como repuestos para saxofón y todo el cuento. Sí, debe ser difícil. Porque lo más fácil es buscarte weas de guitarra. ¿Y cómo las buscáis en las tiendas? Con Band-Aid, pues, amigo. Obvio, pues si la tecnología ya está al alcance de tu mano. Tú agarráis tu teléfono, te bajáis la aplicación Band-Aid de la Google Play Store y buscáis todas las tiendas que tenéis cercanas posible. Y si te cuesta encontrar esa tienda donde tengan la caña de tu saxo alto o saxo tenor, como probablemente le toca el señor Gary Rafferty Baker Street o Lisa Simpson, te buscas la tienda, cambias tu caña, que siempre se parten como a la mitad, porque yo también toco saxo. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces, ¿eh? Vais a buscar tu caña, la compráis y te vais directo a la sala de ensayo a tocar Baker Street de Gary Rafferty. Usando Band-Aid, po. Lógico. En la del icono naranjo ahí. En la Google Play Store. Disponible para todos los teléfonos Android del mundo. Del mundo. Sí. De Edmundo. Mire qué maravilloso. Un aplauso para Band-Aid. Y bueno. Continuando con... Bueno, ya estamos ya terminando ya este... Sí, pues, amigo. Este icónico episodio del día de hoy. Oye, este tema es bastante bueno, ¿no? Si mal no recuerdo es del GTA V, pero no me acuerdo de la radio. Creo que es de la Non-Stop. No sé, yo no he jugado GTA V. Tengo que jugarlo, ya me ha estado atormentando todo el programa con sí, el GTA V. Le he estado picando con el bichito. Es que tiene personajes bastante interesantes, ¿eh? Sí, no, sí sé. Bueno, yo desde que salieron los trailers como que tenía ganas de jugar el GTA V, pero bueno... No podía. Te lo dije, concha tu madre, ¿ah? Y ahora nos vamos a la parte que nadie está esperando. Bueno, que hay gente que la puede estar esperando. Probablemente. Los saludos. Saludos. Usted primero, por favor. Yo no le voy a a ningún culiao porque estoy enojado. ¿En serio? ¿Está enojado? ¿Por qué? Porque sí. Véanse toda la chucha. No quiero mandar saludos a nadie. Ni a Doña Bárbara, que siempre nos escucha. No, tampoco. Que sea la chucha. No le va a mandar saludos a nadie. No, no le manda saludos a ningún lugar. Ya, yo le voy a mandar un saludo a Kike Love, que no sé quién es. A Don Pablo, que tampoco sé quién es, pero siempre nos escucha. A Oiga, que estoy mandando saludos hoy día. Estoy a diestra y siniestra. ¡Cállate, huevonao! Estoy mandando saludos. ¡Respeto! A Doña Bárbara, que también siempre nos escucha. Espero que nos siga escuchando después de este arranque de ira que le dio a este... a este ser humano barbón. No, estoy enojado. Te quiero vacaciones, estoy estresado. ¿Qué más me falta? Típico chileno. Doña Gianni, que ahí no escuchó. Así. Hola, hola. Saludos también. Saludos también. A la gente de Periscope. Sí, a la gente que se unió y que comentó, porque eso es lo importante y lo bonito, la dinámica de la gente. Todo el mundo. Mono. Yo quiero mandar un saludo muy importante. Ay, bueno. I want to say. Greetings for Lola, que se fue. Puta mono. Ya, pero... ¡No! Ya, sí, ya va a volver. Ich liebe dich. Come back, please. Ya va a volver, tranquilo. Du computer. Du hast. Yo creo que lo dije de la... Nicola posible, weón. Probablemente. Bueno. I feel so happy you was be here in Chile. And I hope you come back soon. I miss you so much. And I love you, honey. Oh, qué lindo. Lola. Gracias. ¿Viene para Navidad? Esperemos, pues. Esperemos. Esperemos, pues. Y... le toca al DJ. Y ahí vemos como el señor DJ Cabezox no se ha parado para... Me hizo cagar la oreja esa weá. ¿Oli? Ahí estoy recién. Hay un poco de desfase, obviamente. En mi gran frente ahí. Un saludo para la China, que no debe estar escuchando esto, como siempre. Y al Monca, que hoy día lo vi y estuve cumpleaños hace rato, hace unos días atrás. ¿En serio? Así que un saludo a ese weonao. Y esos son mis saludos. Y bueno. Estuve cumpleaños, Mosca. ¡Que lo cumpla, Felipe! ¡Que lo cumpla, Felipe! ¿Cuándo va a venir ese personaje? ¿Cuándo va a venir? Lo estamos esperando acá. Tiene que venir a hacer el versus, como era la cuestión. Ah, de veras, sí, po. Algún día va a venir. De hecho, hoy día yo creo que era perfecto para que viniera, que no tenía muy idea. Sí, puta idea, pero qué paja, po. Qué paja. Y también un saludo muy importante al ser que ha estado escuchando este podcast desde que nació. Claro. Es nada más y nada menos que el señor Don... Don't you know about the bear? Everybody knows that the bear's a what. Así que esperamos que le hayan gustado sus saludos. Por supuesto, como siempre, como cada semana. Sí, pues. El único inigualable, el bueno de el hombre que ya saludamos. Claro. Así que, ¿sería esto por nuestro capítulo de hoy? No, nos falta algo. ¿Qué nos... ¡Ah, pero puta que soy huevón mono por la concha su madre! Claro, porque como hace varios meses yo creo ya... Sí. Hemos estado ayudando, porque no solo nos gusta el huevo, también nos gusta ayudar. Borrachos pero buenos muchachos también. Claro, los borrachos pero buenos muchachos. Y estamos en la cruzada de lo que es Todos con Cote. Ustedes pueden meterse ahí en el, para ayudar a nuestra querida amiga que lleva su nombre. Pero ¿quién es Cote? Eso estoy contando, pues, amigo. Nuestra querida amiga Cote que lleva más de 2 años con un cáncer y necesita recaudar fondos para los tratamientos y todo lo que implica lo que es tener un cáncer. Claro que de eso estoy hablando, pues, amigo. Y si usted quiere ayudar, usted puede entrar al grupo de Facebook Todos con Cote, con K, y ahí está toda la información para hacer depósitos, o bien ellos, los chicos, también están haciendo eventos, vendiendo cosas. ¿Y qué están vendiendo ahora? Música. Ya. ¿Y qué tienen? Tienen tres artistas se pusieron ahí con la Cote. Puta, que estoy tartamudo, güey. Sí. Si más no puedo recordar, los Sinergia están ahí con su Metal Pájaro. Con su Metal Pájaro ofreciendo su CD más DVD, El Imperio de la Estupidez, autografiado. Autografiado, mire usted. A 30 mil pesos, creo. Sí, no una sé. Joyita, una joyita. Yo considero que una joyita. Sí, no, está bastante bonito el disco. Está también Jepe, con 3 discos. El G Pinto, Audivisión y GP. ¿Sabe qué? El G Pinto, muy buen disco. Me puedo retractar de lo que he dicho de GP. No me gusta GP. Ya, pero el G Pinto le gustó. El G Pinto es un muy buen disco. Ya. De repente, esos artistas que no te gustan, que de verdad tenéis que decir, ¿sabéis qué? Tenía un buen disco, weón. Bueno. Claro. Hay que ser objetivo. Bueno. El G Pinto, tenerlo, yo creo, debe ser bastante bueno, ya que te viene con una calidad de CD original. Y si te gusta GP y quieres ayudar con la causa, en realidad, cómpralo si está ahí a la mano. Claro. Y el señor Patricio Cáceres con Tigre, el otro Tigre, a 5 mil pesos autografiado también. Autografiado también. ¿Los de GP están autografiados o no? No, los de GP no están autografiados, lamentablemente. Se le acabó justo la tinta al lápiz en ese momento. Ya no tenía para G pintar. Claro. ¡Oh, pero qué chistoso que soy! Así que ya sabes, si usted quiere ayudar y quedarse con alguna música de buena calidad, puede contactarse con los chicos ahí en el grupo de Facebook Todos con Cote. Ojo que siempre van saliendo promociones a diferentes lugares. Por supuesto. Y también, ¿qué tal el último? ¿Ah? ¿El último qué? No sé, no sé. Ojo que siempre van saliendo promociones a diferentes lugares. Antes habían promociones a Cinemark, habían promociones al Buinzó también. Y de repente hacen. ¿Cómo se llaman estas weas donde compráis un número y. Y le. Puta, ¿cómo se llama? Espérate. Lo tengo en la punta de la lengua. Esta cosa, weón, ¿cómo se llama? No, ¿por qué tengo en la cabeza picnic, weón? ¡Cállate, weón! Tiene hambre, sí, parece. Tengo hambre, pero ¿cómo se llaman estas, weón, cuando compráis un número y un bingo? No, un bingo. Una rifa, eso. Ah, una rifa, sí. Sí, se han estado haciendo rifas los chiquillos. La droga me comió el cerebro, weón. Ya. La enfermera me cambió la sangre. Ah, no, nada que ver, eso es otra cosa. Puede ser. Oiga, vámonos con el último tema. Ya, pues. Esto es el tema principal de GTA San Andreas. Con el que parte el juego, cuando ahí aparece una ilustración es bastante buena. Bastante. Mientras te va sonando una musiquita de fondo ahí bastante agradable. Y usted quiere que le diga quién es el intérprete, supongo. Obviamente, porque no lo recuerdo. Yo solamente recuerdo que hace está en Fiat ahí con Tupac. Es el señor Young Melee. Young Melee. Sí, y la canción se llama como GTA San Andreas Theme. Ah, ya. Así de corta.